En este momento vamos a dar paso a la rueda de prensa conjunta de la señora canciller, la doctora María Fernanda Espinosa, también el ministro de Energía, no, de Minas y Petróleos, el doctor Galo Quiroga, y la secretaria de Comunicación, Julia Ortega. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes, amigos de la prensa. Primero quiero iniciar agradeciendo a aquellos medios que nos acompañaron en este viaje, así es que para ellos quizá algunos de los temas que tratemos no sean una novedad. Pero muy brevemente debo señalar que este viaje que ha hecho el señor presidente junto con su ministro de Minas y Petróleo y el presidente de Petroecuador con la secretaria de Comunicación y la ministra de Relaciones Exteriores, yo creo que puede ser evaluado como realmente muy positivo para nuestro país. Como saben, el día de ayer en la tarde salimos para Caracas. En Caracas mantuvimos una reunión bilateral con distintos ministros de Estado y los presidentes de Venezuela y Ecuador para pasar revista a los acuerdos bilaterales que mantenemos con ese país. Le dedicamos mucha atención al tema energético y de petróleo. Quizá eso lo dejaría en manos de mi colega, el ministro de Petróleo y Minas. Y luego pasamos revista sobre algunos temas multilaterales de interés común. Abordamos el tema del reingreso de Venezuela a la comunidad andina. Fuimos muy enfáticos en el enorme interés que tiene el Ecuador y el resto de países miembros de la comunidad de tener a Venezuela pronto entre los miembros plenos de la comunidad. La decisión que hemos tomado esta misma tarde, y me salto un poco esta misma tarde, tanto con el presidente Chávez como con el presidente Uribe y el presidente Correa, es que Venezuela propondrá un documento de trabajo, unos acuerdos mínimos, ¿no?, sobre los cuales deberemos estar todos de acuerdo para considerar el reingreso de Venezuela. Hay un sentido de urgencia y de interés de todos los países, incluyendo a Venezuela, así es que esperamos, ojalá, que hasta antes del fin de año poder contar nuevamente con ese país como miembro pleno de la comunidad. Asimismo, tratamos los temas de UNASUR, los avances en el proceso de integración regional sudamericana y el próximo la próxima firma del acuerdo fundacional del Banco del Sur. Eso ya tiene fecha, se desarrollará en Caracas el día 3 de noviembre. Participarán todos los gobiernos miembros, los cinco gobiernos. Luego de esta reunión bilateral, tuvimos el gusto enorme de participar de la premier de la película del largometraje venezolano El regreso de Miranda, que realmente es una producción venezolana monumental sobre la vida, la acción política del gran prócer venezolano Miranda, ¿no? Realmente yo creo que es notable esta nueva vía, este nuevo camino del cine venezolano. Luego de esto regresamos nuevamente a Miraflores y concluimos hasta alrededor de las 3 de la mañana nuestra reunión bilateral entre los distintos grupos de ministros encabezados por los dos presidentes, avanzando nuevamente en los temas energéticos, en los temas petroleros, en los temas de orden comercial con el vecino país de Venezuela. Esta mañana, muy temprano, salimos para Colombia, estuvimos en La Guajira y, como saben, fue la gran inauguración del gasoducto que une a Venezuela con Colombia, Maracaibo con Puerto Ballenas en Colombia. Fue muy emocionante ver cómo la integración toma cuerpo, se convierte en proyectos reales y verificables que benefician a la ciudadanía y a nuestros pueblos. El presidente Correa fue un invitado de honor a esta gran celebración de la integración y luego pues los tres mandatarios tuvieron una pequeña reunión de trabajo luego de esta inauguración, en la que nuevamente volvimos a tratar el tema de la comunidad andina, como les he señalado, y hemos recibido la excelente noticia, el anuncio del presidente Uribe, que Colombia adherirá a la creación del Banco del Sur. Con esto ya serían seis países los que estarían participando del Banco del Sur: Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Ahí cuenten, porque quizá no dije el número correcto, son 8 países. Imagínense ustedes, casi ya todos los países de América del Sur conformando este gran proyecto de soberanía financiera para América del Sur. Así es que estamos muy complacidos por este anuncio de Colombia, por ya la firma del acta fundacional del banco el 3 de noviembre en Caracas. Bueno, y luego pues ya hemos regresado para acá. Y como digo, evaluaría esta visita de enormemente positiva, porque hemos palpado los resultados de lo que es la integración, hemos avanzado en las discusiones para el reingreso de Venezuela a la comunidad andina, hemos pasado revista a los proyectos bilaterales que mantenemos con Venezuela, y yo creo que hay grandes planes, ya hay fechas concretas para avanzar en los temas de la refinería en Manabí, de los lugares de almacenamiento de gas, pero para eso me gustaría cederle la palabra a mi colega, el ministro de Petróleo y Minas, para que nos detalle los temas que son más vinculados con su cartera. Muchas gracias. Gracias, canciller. Nuestras relaciones en materia energética con Venezuela son unas relaciones profundas, pero a su vez complejas. Profundas por la intensidad de la vocación de las dos naciones de buscar concretar en la realidad esfuerzos comunes en materia de una política energética sudamericana y latinoamericana. Y complejas porque el mundo petrolero es un mundo complejo en relación a lo técnico, a lo financiero, que impone a las dos naciones ir definiendo cada vez mecanismos más específicos para concretar estos problemas, estos proyectos que, como digo, tienen toda esta problemática técnica y financiera. ¿De qué hemos estado hablando estos dos días con nuestros colegas de Venezuela? En primer lugar, de cómo está avanzando el proyecto de refinería en Manabí. Sobre esto, tenemos ya dos grupos de trabajo que van avanzando en resolver todas estas dificultades de carácter técnico y financiero. En materia de gas, hemos hecho un contacto importante el día de hoy con los ministros de Energía y Minas de Colombia y de Venezuela para ver la posibilidad de que el gasoducto que tiene en este momento en compañía Venezuela y Colombia puede extenderse hasta el norte de Colombia y por lo tanto, perdón, hasta el sur de Colombia y por lo tanto eventualmente favorecernos nosotros también de ese gasoducto. Quisiera mencionar que este es un proyecto también de largo plazo, no es algo que lo vamos a concretar el día, en la próxima semana, pero ya hemos acordado que este próximo jueves nos reuniremos en Colombia con los ministros de Minas y Petróleos de Venezuela y de Colombia para crear, sí, para crear un grupo técnico que vaya haciendo los estudios necesarios para hacia el futuro concretar esta aspiración de tener un gasoducto que partiendo de Venezuela, pasando por Colombia, llegue hasta Ecuador. Hemos trabajado también con el ministro de Colombia sobre temas que para el Ecuador son importantes en materia de utilización de gas para el transporte público. Como ustedes conocen, Petroecuador lleva adelante esta tarea. Vamos a tener el jueves también la oportunidad de ver todo el mecanismo, cómo está operando en Colombia y eventualmente tener asistencia técnica por parte de ellos en cuanto a instalación de gaseras, que son las que abastecen al público, y la parte tecnológica de la instalación de todos estos equipos para cooperar de esta manera con nuestro esfuerzo en esta misma idea, que proyecto que, como ustedes conocen, lo lleva adelante Petrocomercial. Yo diría también, coincido con la evaluación que hace la señora ministra de Relaciones Exteriores, en el sentido de que ha sido una visita importante para el país. Yo creo que los acuerdos que en materia energética se van concretando son de interés mutuo. Insisto mucho en esto. Cuando los países llegan a acuerdos es porque esos acuerdos responden a políticas de nuestros países y a intereses concretos de cada uno de nuestros países. Por lo tanto, en materia energética vemos una confluencia de intereses bajo una perspectiva de integración regional energética e intereses muy concretos de cada uno de nuestros países en esta área. Muchas gracias. Preguntas e inquietudes de la prensa. María Fernanda Suaznavas, de Telerama. Señora ministra, quisiera saber si en esa reunión que tuvieron con el presidente Uribe se trató el tema de los desplazados. ¿Los presidentes tuvieron un momento de una reunión bilateral exclusiva donde realmente no conozco los resultados? El presidente acaba de salir, pero lo que sí debo señalar es que mantuvimos una reunión con el canciller de Colombia para pasar revista rápida a los temas bilaterales también. Abordamos el tema de desplazados, el tema de la urgencia de retomar las reuniones de las comisiones binacionales, sobre todo en dos aspectos. Tenemos una comisión binacional sobre el tema de refugio y desplazados y tenemos otra comisión binacional sobre el tema, sobre cuestiones migratorias. Hemos tomado la decisión de reactivar estas comisiones, de iniciar diálogos en ambos sentidos. Como he señalado en repetidas ocasiones, hay una gran diferencia entre lo que son los temas migratorios con Colombia, es decir, los hermanos colombianos que han decidido o han encontrado en el Ecuador un país para desarrollar sus actividades productivas y profesionales, y lo otro es el tema de desplazados y refugiados colombianos, es decir, aquellos hermanos colombianos que están solicitando al gobierno ecuatoriano protección y refugio por considerar que están siendo amenazados o perseguidos en su propio país. Así es que hemos acordado con el canciller de Colombia reactivar estas dos comisiones de trabajo. Hemos pasado revistas sobre estos temas y también hemos aprovechado para hablar de la necesidad de intensificar y reactivar nuestras relaciones económicas y comerciales también. Como ustedes saben, lamentablemente tenemos una balanza comercial desfavorable con Colombia y hay que ver cómo podemos equilibrarla y sobre todo hacer que las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas puedan tener mercados prometedores. En Colombia también pasamos revistas por ese tema. Aguilera, de Radio Quito. La ronda de preguntas y también damos por terminada la rueda de prensa. Sí, quizás solamente un tema. Este es un memorando de entendimiento que los tres presidentes acaban de firmar en Colombia. Este es un memorando de entendimiento que básicamente establece el marco para los estudios de factibilidad para la prolongación del gasoducto del sur de Colombia y el norte de Ecuador. Es decir, aquí tenemos ya, a pesar de que, como muy bien ha dicho el ministro de Minas y Petróleo, son procesos que toman tiempo, pues aquí ya tenemos el primer paso, que es un acuerdo de los tres países para los estudios previos a la prolongación del gasoducto al norte del Ecuador. Como ustedes saben, con Telesur existe un convenio entre la Secretaría de Comunicación y el canal Telesur. El día lunes y martes yo asistí a la junta directiva en la que se incorporó al Ecuador y a Nicaragua como miembros de la junta directiva de Telesur. Esa es la novedad y simplemente en este viaje, digamos, constatamos el hecho también histórico de que el país ingrese a esta nueva, a este nuevo canal de televisión del sur. Eso es un proyecto quizá tan importante, no en lo que es económico, pero sí en la comunicación y en la integración de los países, como el Banco del Sur. Telesur es una multiestatal, en donde están incorporados varios países de Latinoamérica y evidentemente allí Venezuela tiene un liderazgo en ese canal. ¿Fechas de qué? El canal nuestro, ya, este es un proceso, hay una primera etapa, una etapa piloto, que va a ser la transmisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto va a ser con los inicios de la Asamblea. En esta primera etapa todavía no se perfilará completamente lo que es el canal. Ustedes saben que montar el canal es un proceso más largo, pero montaremos algunas unidades, la unidad aquí en Quito, en el Ministerio de Educación, donde había una pequeña ya unidad de televisión que tenía el Ministerio antes, y la unidad que transmitirá también desde Montecristo. Esa es una primera etapa del canal. Luego el canal es todo un proceso. Telesur, por ejemplo, tiene ya 2 años de funcionamiento y recién está empezando a conocerse, a operar, a funcionar. Entonces estamos en ese proceso. Mañana, el día de mañana, se realizará el programa radial en la escuela, tengo aquí, en la Escuela San Francisco de Quito, en las calles Naciones Unidas y Japón. Y a las 5:00 p.m, 5:30, el presidente también asistirá al partido en donde juega la selección. Damos por terminada la rueda de prensa, las declaraciones de los ministros. Gracias por estar acá. Hasta luego. Vale. Muchas gracias.